en cada noche, caminante y sufrir salas, para darme de cuenta yo mismo que la vida no solo es mala, así que exhala. Toda lírica es su fundamento, mi mente va por las nubes, pero bien puesto mi pies en cemento. No me arrepiento de esto y jamás me arrepentiré. Que siga este bombo cajas y yo lo demostraré. Murmulla voces en la mente cada momento que canto, quedando atrás queda los giles con la lírica que chanto. Cada momento una batalla, mi lírica es peso. Te lanzo mi lírica rápido y en el rap yo me encuentro preso. Progreso, proceso, te doy mi punto de vista, pidiendo un abrazo para los raperos que son verdaderos artistas. Conquista en cada momento, cada noche una freestyle, tirando para arriba mi rap, subiendo cada de una escala. Inhala y exhala, analiza tu pretensión. Si algo deseas que se cumpla, ponle más dedicación. Vivo en un paraíso creado por mi propia mente, sumergido mi rap y música donde no existe gente. De frente voy para adelante, nadie me frena. Recuerdo también mi infancia, saludo para las cadenas. Vida pasada, recuerdo que no volverán, algunos se apagaron. Cada momento vivido, buenas enseñanzas me dejaron. Saludo también para los brogas que a veces me cobijaron. Cuando tuve momentos difíciles, firme mi corazón quedaron. Fin de semana una cerveza que la mente nunca falta, rap que te mueve mi hermano, vamos, brinca, rebota y salta, acérquese a nuestro piño, solo es para que comparta, si no quiere tomar cerveza, entonces tomes una malta, días eternos de lunes a viernes, sé que la espera es mucha, hay veces que en la vega dan ganas de mandar toda la chucha, en algún lugar no muy apartado, sé que alguien me escucha, algunos de los rezagados que por el rap todavía lucha, pero bien, entonces sigo mi camino, estoy claro que uno mismo se forja su propio destino. Firme en mi paso y tranquilo, sigo mi vida sonando parlantes. Recuerdo tengo desde broca porque esto lo hago desde mucho antes.